Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Vamos a iniciar ahora la transmisión del capítulo 10 del programa Los Movimientos Sociales en la República Argentina de comienzos del siglo XX. Estamos recorriendo el periodo que abarcó la década infame y hoy vamos a tratar de ver, de completar este periodo de la historia argentina y vamos a hablar también del grupo Forja. A modo de repaso de un poco lo que pasó en la década infame, vamos a sintetizar lo siguiente. El gobierno de don Hipólito Yrigoyen, que gobernó dos veces, el segundo gobierno, Yrigoyen profundizó la visión de una nueva estrategia de desarrollo nacional. Los conservadores que se originaron a partir de Mitre, Roca, Sarmiento, habían construido un modelo económico agroexportador basado justamente en la producción de cereales, en la producción agropecuaria y fundamentalmente en la producción de carnes. Esto estaba principalmente centrado en la provincia de Buenos Aires desde la época de Rosas, que ya venía un fuerte desarrollo ganadero. La Argentina se fue convirtiendo a finales del siglo XIX en uno de los principales proveedores de carne de buena calidad para Europa y el mundo en general, pero principalmente Europa. Y también se fue convirtiendo en uno de los principales proveedores de trigo. De modo que trigo y carne hicieron de la Argentina un país próspero que a comienzos del siglo XX se lo comparaba prácticamente con Canadá. Pero eso a su vez hizo de que hiciera falta mucha mano de obra para trabajar en los frigoríficos y en todas las pequeñas industrias, las industrias del cuero, las curtiembres, en fin, industrias que iban surgiendo al compás del desarrollo del modelo agroexportador. Esa gran inmigración europea que coincidió con el esplendor de Argentina y el empobrecimiento de Europa que ya iba rumbo hacia la Primera Guerra Mundial, originó dos corrientes laborales que fueron ya descritas en uno de los primeros capítulos de este programa, que fue el anarquismo y el socialismo. Y esos dos movimientos, con sus diferencias y sus pensamientos, fueron creando las bases del movimiento obrero argentino. Y eso fue surgiendo un movimiento obrero porque en las ciudades comenzaron a surgir empresas de tipo industrial, muy ligadas, por cierto, a la producción agropecuaria, pero industria, como la industria del cuero, la industria de los textiles y alguna elaboración de alimentos que ya empezaban a exigir los mercados internacionales. De modo que empezó a haber un debate nacional político entre el modelo agroexportador histórico que defendido por los conservadores que tenían concentrado el poder político, porque hasta la llegada de la ley Sáenz Peña, que posibilitó el primer triunfo radical de don Hipólito Yrigoyen, el gobierno era totalmente dominado por las fuerzas conservadoras que dominaban el poder económico con el modelo agroexportador. La apertura política que posibilitó la ley Sáenz Peña de sufragio universal, donde pudo vencer un nuevo partido que fue la Unión Cívica Radical, permitió plantear un modelo diferente de país, un modelo con mayor inclusión social y con desarrollo laboral, y empezaron a surgir los sindicatos, las luchas obreras, etcétera, etcétera. Obviamente que eso no era bien visto por el poder conservador. De modo que en 1930, cuando Irigoyen empezaba a enfrentar dificultades, pero no tan dificultades tan relacionadas con la gestión política interna, sino que se venía en el mundo la Gran Depresión del año 29, fue una de las mayores crisis económicas mundiales, que hizo estragos en gran parte del mundo, incluidos los Estados Unidos. Esa crisis mundial llamada la Gran Depresión obviamente debilitó el gobierno de Irigoyen y hubo un levantamiento militar encabezado por el general Uriburu que derrocó a Irigoyen y reimplantó el ideario conservador, es decir, acabar con el voto universal, pese a que no lo pudieron derogar esa ley, pero volvieron a esgrimir los parámetros y valores del conservadorismo, y eso fue la ideología dominante de la década infame. Pero fue dominante con cierta mezcla de cosas, porque a su vez la modernización del país avanzaba. Entonces, el gobierno de Uriburu, que fue continuado luego por Justo, tuvieron matices diferentes, porque si bien apuntaban a una política agroexportadora, como el viejo modelo que venían defendiendo los conservadores, también surgieron algunas instituciones durante esos gobiernos que, digamos que posibilitaron ciertas aperturas en la política conservadora. Por ejemplo, se creó la Junta Reguladora de Vinos, la Junta de Granos y Carnes, la Dirección Nacional de Parques Nacionales, se creó el Banco Central de la República Argentina, dirigido inicialmente por Raúl Prebisch, y todo eso fue haciendo una modernización del funcionamiento del Estado. Justo no le fue muy bien políticamente, porque jugando a las elecciones empezó a ser derrotado, y era derrotado por el radicalismo, que estaba prácticamente proscripto, sus candidatos prohibidos, porque durante la década infame los radicales fueron muy perseguidos, encarcelados, mandados a diferentes cárceles, proscriptos de poder hacer política, etcétera, etcétera. Pese a eso, les ganaban las elecciones. De modo que eso fue generando una crisis política, y hacia 1935 volvió del exilio Marcelo T. de Alvear, que era un poco el sucesor de Irigoyen en el radicalismo, y puso fin a la política de abstención electoral que había propuesto el radicalismo como una respuesta de principios frente a la política conservadora que manejaba el poder durante esos años. Bueno, pero acá vamos a hacer un pequeño alto en la descripción de la década infame, porque vamos a introducir al grupo Forja. Y vamos a introducirlo diciendo de que el nombre Forja quiere decir Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. O sea, es un grupo surgido en el seno del movimiento radical. Y digo del movimiento radical porque el Partido Radical estaba dividido en dos corrientes. Una corriente que pactaba con el poder y una corriente más radicalizada. De modo que entre esas dos corrientes ya, más que integrar un partido, integraban un movimiento más amplio. Entonces, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja, fue un grupo de pensadores, de intelectuales argentinos con origen en el radicalismo, pero que abarcaron otras áreas políticas, otros pensamientos políticos, que comenzaron a discutir la necesidad de consolidar un proyecto nacional diferente del que planteaba los conservadores. Y voy a iniciar lo de Forja diciendo quiénes estaban inicialmente integrando el grupo Forja. Juan Fleitas, Manuel Ortiz Pereira, Arturo Jaureche, Homero Manzi, Luis de Lepiane, Gabriel del Mazo, Atilio García Mellit, Jorge del Río y Darío Alessandro, padre, y Raúl Scalabrini Ortiz. Muy bien, casi todos estos nombres tuvieron alguna repercusión en los años posteriores. Pero como nosotros hacemos música e historia en este caso, para iniciar la parte musical del programa de hoy, la vamos a hacer con un homenaje a Homero Manzi como integrante del grupo Forja, y vamos a escuchar a Susana Rinaldi en su tango dedicado a Homero. Fueron años de cercos y glicinas, de la vida en Orsay, del tiempo loco. Tu frente triste de pensar la vida, miraba madrugada por los ojos, y estaba el terraplén con todo el cielo, la esquina del zanjón, la casa azul. Todo se fue trepando su misterio por los repechos de tu barrio sur. Vamos, vení de nuevo a la doce. Vamos, que está esperando Marquina. Vamos. ¿No ves que Pepe esta noche? ¿No ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita? Vamos, total, al fin nada es cierto y estás hermano despierto. Juntito a Disepolín. Ya punteaba la muerte su milonga, tu voz cayó el adiós que nos dolía. De tanto andar sobrándole a la cosa, prendido en un final falló la vida. Ya sé que no vendrás, pero aunque cursi, te esperará lo mismo el paredón y el tresidón de la parada inútil y el resto fraternal de nuestro amor. Vamos, ven de nuevo a la once. Vamos, que está esperando Martina. Vamos, ¿no ves que Pepe esta noche? ¿No ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita? Vamos, total, al fin nada es cierto y estás hermano despierto, juntito a Disepolín. Escuchábamos a Susana Rinaldi en A Homero, un homenaje que le hacemos a Homero Manzi por haber sido uno de los integrantes de Forja. Forja fue creada 2 años después de la muerte de Hipólito Yrigoyen y en momentos en que la Unión Cívica Radical decidía levantar la abstención electoral que había decidido en 1931 en oposición al sistema de elecciones fraudulentas. Forja tenía el fin de impulsar una postura política yrigoyenista

Papá Baltasar, por Susana Rinaldi. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa especial de los viernes, que estamos tratando los movimientos sociales de la República Argentina a comienzos del siglo XX. Estamos recorriendo en simultáneo la segunda parte de la década infame y estamos describiendo lo que fue el grupo Forja. Forja desarrolló una propuesta fuertemente nacionalista de denuncia y oposición al neocolonialismo, difundiendo el lema de «Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre». Forja analizó y expuso los mecanismos económicos del neocolonialismo, así como el comportamiento ilegítimo de las empresas y capitales extranjeros en la monopolización de sectores claves de la economía nacional. En sus investigaciones, Forja analizaba las medidas económicas de los gobiernos de la Concordancia, como el Pacto Roca-Runciman, la creación del Banco Central, que, según la agrupación, fue hecha con el fin de que hombres ligados a los intereses económicos británicos controlaran el sistema monetario y financiero argentino. La organización de la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires para garantizar a las empresas ferroviarias británicas y sistemas sin competencia. La oposición a la ruptura de relaciones con la Unión Soviética, pues esta podía significar un importante comprador de los productos agropecuarios argentinos. Uno de sus principios incondicionales fue el apoyo a la neutralidad argentina ante la Segunda Guerra Mundial. Con respecto a las medidas de política interior adoptadas por el gobierno, sostenían que el gobierno de Agustín Pedro Justo intervenía en las provincias donde ganaban partidos opositores al gobierno y que el salario y la desocupación habían empeorado. Forja denominó como estatuto del coloniaje al sistema de medidas económicas, políticas y sociales, nacionales e internacionales, que adoptaron los gobiernos de la Concordancia. Quiero recordarles que los gobiernos de la Concordancia fueron gobiernos en los cuales participaba un sector de la Unión Cívica Radical, en armonía con sectores conservadores que eran los verdaderos dueños del poder. En gran medida, Forja inició una metodología socioeconómica de análisis político que se relacionaría pocos años después con la aparición de la teoría de la dependencia en toda América Latina. Si bien su impacto en la actividad política directa fue menor, su impacto en la cultura política argentina fue determinante en las décadas siguientes. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo cambió la vida. Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra se busca y se nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarme con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Carlos Gardel, Volver. Habíamos dicho hace un rato que en 1935 Marcelo T. de Alvear volvió de su exilio llevando al fin la abstención electoral. La decisión causó el retiro de Forja de la Unión Cívica Radical y obligaría a la Concordancia a apelar nuevamente al fraude y a la represión para evitar la derrota en las urnas. El primero de mayo de 1936, la Unión Cívica Radical convocó a un acto multitudinario en el que por primera vez se reunieron todos los partidos de la oposición y el movimiento obrero. Ese mismo año, la presión sindical obtuvo la sanción de la Ley 11.729 de contrato de trabajo para el sector servicios. Ese mismo año, las divisiones en el seno del radicalismo se acentuaron por influjo del escándalo por la concesión de la Compañía Hispanoamericana de Electricidad, CHADE, que había sido acusada de sobornar a políticos conservadores y radicales para obtener la concesión, incluyendo al entonces ministro de Hacienda y futuro presidente Roberto Ortiz. Alvear representaba el principal obstáculo a la continuación de la Concordancia. La Concordancia le opuso la candidatura del radical antipersonalista Roberto Ortiz y el conservador Ramón Castillo. En septiembre se realizaron las elecciones, en la que los incidentes con muertos y heridos, así como la intervención policial contra los fiscales de la oposición, fueron frecuentes. Varias provincias estaban intervenidas, entre ellas Catamarca, al frente de la cual Justo había colocado al ultranacionalista y filonazi Gustavo Martínez Subiría. Las cruciales provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza quedaron en manos de la Concordancia, que finalmente consagró a Ortiz como presidente. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que en el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escarafón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Gamillón, Don Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no aparece un gil, y dale nomás, y dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Roberto Goyeneche, cambalache. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos avanzando en la década infame dentro del programa que describe los movimientos sociales de la República Argentina de comienzos del siglo XX, que son los que nos trajeron hasta este presente. Para las elecciones de 1937, la Concordancia apeló masivamente al fraude electoral, al que los dirigentes conservadores llamaron fraude patriótico, ya que consideraban que violar la ley estaba justificado si con eso evitaban el regreso del radicalismo. Algunas de las prácticas más generalizadas consistían en aceptar votos múltiples de libretas electorales, generalmente retenida por los patrones a sus empleados o por los punteros políticos a cambio de favores, el rechazo sistemático de fiscales de los partidos opositores, urnas con doble fondo, repletas de votos desde antes de iniciarse los comicios, sustitución de sobres y rechazo de los votos de quienes se sabía que iban a votar por la oposición. Roberto Ortiz fue el primer civil en 8 años en revestir la banda presidencial. Intentó impulsar sin resultado reformas que permitieran establecer un régimen democrático. Quiso desmantelar el aparato montado por Agustín Justo y trató de obtener por todos los medios elecciones limpias para el que lo sucediera. Una de las medidas más controvertidas de su mandato fue la circular secreta antisemita firmada en 1938 por el canciller, también radical antipersonalista, José María Cantilo, que condenó a cónsules argentinos en Europa negar visados a indeseables o expulsados en alusión a ciudadanos judíos de ese continente. Poco después de que asumiera como presidente, Ortiz enfermó seriamente de diabetes, enfermedad que luego lo dejaría completamente ciego.

amores se quedó aquí, mi abuela dejó aquel mar, y en esta orilla nací, me trajo su negritud, su cantar y su sentir, me bautizó en este río, y nunca me quise ir, donde fueron a parar los negros de mi país. El río me dio su orilla, mi abuela fue mi raíz, me llaman río platense, mi abuela se quedó en mí. Ay, ay, ay. En 1941, Japón atacó a los Estados Unidos y lo obligó a salir de su posición neutra frente a la Segunda Guerra Mundial. La potencia del norte comenzó a presionar duramente a los países latinoamericanos para hacer lo mismo. La oposición entre los partidarios de combatir en la Segunda Guerra Mundial o mantener la neutralidad se acentuó. Por su parte, el control del ejército y su apoyo al gobierno se volvió cada vez más precario desde la muerte del general Agustín Justo el 11 de enero de 1943. Como venía sucediendo desde la dictadura del general Uriburu, frente a las elecciones venideras, que iban a ser en 1943, el presidente Castillo había comenzado a organizar un fraude en gran escala para imponer la fórmula conservadora integrada por Robustiano Patrón Costas y Manuel de Iriondo. Las conocidas inclinaciones aristocráticas y autoritarias de Patrón Costas, así como su posición pública favorable a hacer ingresar a la Argentina a la Segunda Guerra Mundial, movilizaron a sectores de los más diversos orígenes. Bueno, antes de continuar con la última etapa de la década infame, de que ya la superamos a la década, pero estamos en las consecuencias de la década infame, que son los primeros años de la década del 40, que todo eso va a desembocar finalmente en el surgimiento del peronismo. Pero antes de continuar, digo, con este tema, vamos a, en el próximo programa, a hacer una revisión de qué sucedió y por qué sucedió la Segunda Guerra Mundial, porque ese ha sido un marco de referencia político-ideológico muy importante para poder entender la política que se fue generando en toda América Latina y en Argentina en particular. De modo que vamos a escuchar nuevamente a Carlos Gardel para ir dándole cierre a este programa de hoy. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juntos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue triste mi bolso, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cargo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito. Bueno, con esta hermosa versión de Carlos Gardel de Caminito, damos por finalizado el programa capítulo 10 de los movimientos sociales en la Argentina de comienzos del siglo XX. Continuaremos con este programa el próximo viernes a las 19 horas y comenzaremos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y los gobiernos que sucedieron a Castillo y que desembocarían finalmente en el surgimiento del peronismo. Ha transmitido este programa el sitio FM en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. A partir de ahora, nuestra emisora continúa con su programación habitual de música y comentarios. Es un cielo azul que viaja pintor de nubes camino, con sabor a mieles suanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, chua, chua, chua, chua, chua. No cantes más, Torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, mi guasita de la costa, te enrollaste la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, ca, ca, ca, no cantes más, Torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote y de sacar. Gurisito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, ca, ca, ca. No cantes más, Torcasita, que llora sangre en Escuchábamos a los trovadores en Río de los Pájaros. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Queremos recordarles que mañana a las 10 de la mañana tendremos aquí en nuestra emisora, en nuestro predio, una mesa de ventas organizada por el grupo promotor de la Biblioteca Popular Valle de Anizacate. Ahí vamos a vender objetos usados que han sido donados por vecinos y amigos con el objeto de que podamos juntar fondos para esta biblioteca que queremos organizar. ¿Qué objetos vamos a vender? Principalmente ropa. Ropa en muy buen estado, ropa de muy buena calidad. Mucha ropa femenina, carteras, pantalones, blusas, camperas. También algo de ropa masculina. También tenemos algunos adornos, algunos artefactos. En fin, hay de todo un poco. Es una venta libre, es una venta tipo feria. Todo a muy buen precio, porque como ha tenido costo cero, porque es producto exclusivamente de donaciones, bueno, lo que queda es para la biblioteca. De modo que Los esperamos que vengan a comprar y a colaborar con el proyecto para que Valle de Anizacate tenga su biblioteca popular. Y a las 14 se inicia aquí, también en nuestro predio, el segundo taller sobre plantas nativas, que va a ser desarrollado por Natalia De Luca, que hay muchos inscritos ya, y que vamos a hacer las tareas propias de aprendizaje de un vivero, o sea, cómo diferenciar y preparar a las semillas, cómo hacerlas germinar, cómo producir plantines, cómo trasplantar y cuidar a los plantines, etcétera, etcétera. Todo apuntado a la reproducción de especies nativas para contribuir a repoblar los bosques, montes y serranías de nuestra provincia, que han sido seriamente afectados por los incendios forestales y por el desmonte voraz que en muchos lugares se ha efectuado, a medida que se fue descubriendo de que las hierbas medicinales de Córdoba tienen valor económico. En la provincia de Córdoba hay más de 400 especies medicinales, y es la provincia que tiene mayor número de especies medicinales. Por lo tanto, esa flora la tenemos que recuperar, la tenemos que defender y la tenemos que proteger. De eso se tratan estos talleres que se están reproduciendo en distintos puntos de la provincia, orientados a escuelas, comunas, centros vecinales, grupos de amigos, etcétera. Todo aquel que quiera hacer un noble hobby que es sembrar plantas nativas, bueno, puede asistir a este taller que es totalmente gratuito. Los esperamos. Del fuego viajero, le digo.

sugiriese pasar esa noche los dos, ¿por qué no? Cuenta la historia que a mi encuentro volvió. Una tarde llena de gente, ya casi a las dos. Cuenta la historia que a mi encuentro llegó. Algo retratada y nerviosa. Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 para el Valle de Anisacate y región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Como ustedes saben, los días viernes el programa vespertino termina a las 20:30, es decir, aproximadamente dentro de 13 minutos, porque a las 22 arrancamos con el programa nocturno de los viernes. Tal como lo anticipáramos al comienzo y debido a que estamos en plena tarea para organizar las dos eventos que tenemos mañana aquí en nuestras instalaciones, que es la feria de venta de cosas usadas en beneficio de juntar fondos para la Biblioteca Popular Valle de Anisacate. Eso es a las 10 de la mañana. Y luego a las 14 horas iniciamos el segundo taller de plantas nativas, auspiciado por el sitio FM y bajo la conducción de Natalia De Luca, que es la experta en el tema del taller. De modo que esas dos actividades nos tienen con mucho trabajo para esta noche, razón por la cual el programa nocturno que vamos a transmitir a las 22 horas es la repetición de un programa ya emitido. Hemos hecho algunas consultas a oyentes y habitués de nuestra radio y hemos decidido, escuchando esas opiniones, elegir el programa nocturno que dedicamos a dos líderes latinoamericanos que defendieron intereses nacionales en Panamá, Torrijos, y en Perú, Velasco Alvarado. Es un programa que abarca ambos procesos, lo que sucedió en Panamá relacionado siempre con la defensa de la soberanía panameña sobre el canal, el famoso Canal de Panamá, y la revolución social que llevó adelante el gobierno de Velasco Alvarado, produciendo una reforma agraria que, como él mismo lo dice en su discurso, era una lucha que se había iniciado en 1534. Entonces, esta noche, a partir de las 22 horas, vamos a repetir el programa grabado dedicado a Torrijos y a Velasco Alvarado. Ese programa fue emitido el 5 de junio de este año. Lo vamos a reproducir esta noche. Y mañana por la tarde, si los tiempos nos lo permiten, porque vamos a tener a partir de las 15 horas transmisión en directo desde el taller y vamos a estar con todas las actividades del taller, etcétera, etcétera. Pero si al cierre de nuestra transmisión, a golpe de las 19, tenemos la posibilidad de hacer el homenaje musical, dado de que hoy se cumple el primer aniversario de la muerte de Gustavo Cerati, justamente mañana vamos a reproducir el programa homenaje musical a Gustavo Cerati que hicimos en su momento. Con lo cual, completamos la transmisión del sábado. Bueno, los dejo escuchando las últimas piezas musicales antes de darle cierre a la transmisión del programa vespertino del sitio FM.